Ya está. Hola a todos, soy Eva Palazón, profesora de filosofía, y me acabo de leer un libro que me ha gustado mucho y lo que voy a hacer es contarlo y comentarlo. El libro se titula El deseo según Gilles Deleuze y está escrito por Maite Larrauri. Es muy interesante porque, bueno, una de las cosas que dice Deleuze es que la filosofía tiene que contagiar, y la verdad es que cuando yo lo he leído me ha contagiado, me ha gustado mucho lo que decía. Habla sobre la filosofía, su función, lo que debemos hacer para crecer, y los textos son bastante fáciles de entender para los alumnos, al menos escogidos, ¿no?, dentro del libro. Y además son bonitos de analizar porque tienen muchos conceptos que se pueden definir por lo que es y por lo que no es ese concepto, es decir, por contraposiciones. También, además, Deleuze utiliza mucho las analogías y los ejemplos para explicar todo lo que dice, y por todo esto ya digo, creo que es bastante bueno para el alumnado, que lo puede leer sin muchos problemas, al menos ya digo, algunos textos del libro que seleccione el profesor. Sirve, pienso yo, para explicar mucho cosas de filosofía de primero de bachillerato, y como también hace una crítica de Deleuze al psicoanálisis y habla un poco de lo que es enseñar, también podría valer para la asignatura de psicopedagogía. Y bueno, dicho esto, voy a empezar ya a contarlo. El primer capítulo habla sobre todo de lo que es la filosofía, su función, de lo que es enseñar filosofía y de cómo entiende él, que Deleuze, que debe ser la filosofía, una filosofía vitalista. Lo que pasa es que piensa Deleuze que no hay muchos seres humanos que sean vitalistas, y entonces la solución, es decir, cómo hacernos vitalistas y por qué, nos la presenta en los capítulos siguientes. Bueno, pues Deleuze, ¿quién era? Pues Gilles Deleuze era un filósofo francés que nació en 1925 y murió en el 95, es decir, que su obra sobre todo forma parte de la segunda mitad del siglo XX. Y él era un magnífico profesor de filosofía que daba clases en la Universidad de París. Y bueno, primero en una universidad bastante famosa de allí, y luego en esa misma universidad se trasladó a un barrio obrero en la periferia de París y allí siguió dando clases. Y es bonito contar cómo Deleuze daba clases, porque eso nos da pie a ver cómo, según Deleuze, hay que enseñar filosofía. Bueno, pues Deleuze daba clases preparándoselas muchísimo, y cuando hablaba en sus clases se apasionaba con lo que decía. Esto es muy importante porque ya veremos que para Deleuze la filosofía debe dirigirse a todo el mundo, no solo a los filósofos o a los estudiantes de filosofía, sino a todo el mundo, porque todo el mundo puede contagiarse de la filosofía, y de eso se trata. Por eso es importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo con el que él daba sus propias clases. De hecho, aquí lo comparan en este libro con Sócrates, en el sentido de que, igual que Sócrates, se dirigía a cualquiera que quisiera escucharlo, y lo que hacía era preguntarles cosas. Preguntarles, pues, para revolverles, ¿no?, para ponerlos de patas arriba, para hacerles pensar por sí mismo. Porque para Deleuze, enseñar no es ni comunicar ni informar, sino que es discurrir, es razonar. Y entonces lo que el oyente hace, sea de filosofía o no, es estar escuchando ese discurso y entonces engancharse a ese discurso en el momento en que él lo decide, en que el propio oyente siente que se está contagiando de algo que se está diciendo, que está contactando, relacionándose con ese discurso. Y eso es lo bueno, ¿no? Eso es enseñar, dejar que el propio oyente decida en qué momento entrar, conectar, relacionarse con la corriente de pensamiento. Ya veremos que esto de la conexión es muy chulo y hablaremos mucho después. Por eso él pensaba que la filosofía no tenía que ser para expertos, sino más bien para profanos. De esa manera, no solo oyéndole, sino que él pensaba que cuando alguien se acerca a un libro de texto de filosofía o a un libro de textos filosóficos, puede ser que al no ser experto no los entienda bien, pero sí que podrá acceder a la emoción que le pueden transmitir, a la pasión, al contagio por unas ideas, por unos conceptos, por unos valores. Y de eso se trata, dejarse contagiar y contagiar esa emoción. Aquí pasa que no todo el mundo conecta con los mismos conceptos, es decir, que a cada uno le va a contagiar más una filosofía u otra, pero lo importante es llegar a tener encuentros con filosofías, con conceptos que te gusten. Eso es lo interesante, tener experiencias, encuentros, sentir que estás conectando, que estás teniendo un encuentro que te conviene, que es bueno para ti, y entonces estableces ahí una relación. Para que lo entendamos mejor, lo que hace es comparar la filosofía con el arte y dice, pues con el arte pasa lo mismo. Uno puede disfrutar de una obra de arte, conectar con ella sin ser un experto, y pues con la filosofía exactamente igual. Y el caso es que llega así a definir la filosofía como la disciplina que crea conceptos propios, nuevos valores. Fijémonos en el concepto de creación, que para él es muy importante. La filosofía es algo que construye, que inventa, que crea, ¿qué? Nuevos conceptos, nuevos valores, nuevas formas de pensar, de vivir. Y claro, esas nuevas relaciones que establece con el mundo la filosofía al inventar esas nuevas formas de pensar, pues las expresa en una serie de conceptos que también son nuevos o que tienen un significado especial para el filósofo que está dando ese concepto. Esto para el profano puede ser un poco dificultoso leer entonces filosofía porque tiene que entender esos conceptos, pero no debe desanimarse por estos conceptos de la filosofía porque insiste mucho en que cuando uno va a una exposición de arte, pues a lo mejor tampoco es un entendido en arte, pero va con una esperanza, ¿no? Y es que suceda un encuentro con esa obra de arte, que le diga algo, que sienta que esa obra de arte le está descubriendo un mundo nuevo. Pues eso mismo puede pasar con un texto filosófico. Si llegamos a tener ese encuentro con el texto filosófico, a contagiarnos, entonces, ¿qué ocurre? Pues que se consigue cumplir la función de la filosofía. ¿Cuál? Pues hacer la vida más hermosa, darnos alegría, hacer que resistamos frente al dominio de las opiniones corrientes, a la servidumbre, que escapemos de la vulgaridad, del aburrimiento. La filosofía tendría la función entonces de traer lo nuevo, de trazarnos mapas, de trastornarnos, ¿no? De hacernos delirar, de agitarnos, de promovernos como seres libres, de hacernos libres en definitiva, ¿no? Nos abriríamos entonces a una vida activa. Estaría la filosofía fabricando medicinas para el mismo filósofo y para todos. Y esta función de la filosofía, que insisto, es hacernos más libres, hacer que la vida sea más hermosa, más alegre, más creativa, y oponerse a la servidumbre, a lo vulgar, al aburrimiento, trastornarnos, agitarnos. Esa función es la misma que tiene el arte y que tiene la ciencia, cada uno a su nivel, pero es la misma función, según Deleuze. En efecto, la filosofía inventa conceptos y entonces nos está dando nuevas formas de pensar. La ciencia crea nuevas formas de conocer y el arte nuevas formas de sentir. Pero el caso es que pensando, conociendo, sintiendo de forma nueva, lo que estamos haciendo es eso, crecer, sentir alegría, transformarnos, transformar las cosas, agitarnos, abrirnos a la acción, al verbo, a hacer. Y eso es lo interesante. Bueno, esto es así porque, claro, al inventar conceptos nuevos, ¿qué pasa? Que el pensamiento se mueve, ¿eh? Ya no estás en el concepto anterior, estás en uno nuevo y entonces hace que accedas a otro tipo de vida, ¿eh? Y bueno, total, que él viene a comparar entonces la filosofía, que debe ser para profanos, con un poco la música pop. Por eso dice que la filosofía que él prefiere es también la filosofía pop. ¿Por qué lo compara con la música pop? Pues porque dice, bueno, tú puedes ir a un concierto de música clásica y si ahí siguieras el ritmo de Vivaldi con el pie, pues más bien se te miraría mal, ¿no? Porque lo que toca ahí es más bien estar en silencio, prestar mucha atención. Sin embargo, tú vas a un concierto de rock y es justo lo contrario, tú estás participando, tú estás moviéndote, estás siguiendo el ritmo con el pie. Pues bueno, la filosofía que él propone sería una filosofía pop, una filosofía que cuando uno accede a ella, lo que hace es conectar con ella, contagiarse, mover el pie, ¿no? Como en el concierto de rock, ponerse a bailar, a danzar con esa música, ¿no? Pues, con esa filosofía, te contagias, te relacionas, ¿eh? Y haces que tu mente se mueva con esas nuevas ideas, con esos nuevos valores, con esos nuevos conceptos. La filosofía de Deleuze es una filosofía vitalista, porque lo que está haciendo es poner el valor supremo de la filosofía no en la verdad, sino en la vida. Aquí vemos una influencia clara de Nietzsche. Deleuze piensa que hay que amar la vida. Y amar la vida no significa acostumbrarse a vivir de tal forma que nada te sorprenda, porque eso más bien te lleva a la inacción y al aburrimiento y a la vulgaridad, ¿eh? Sino que hay que amar la vida. En el sentido de desear el cambio, porque cuando uno ama la vida, de nuevo vemos aquí la influencia de Nietzsche, sabe que la vida es mucho más fuerte que uno mismo, que es algo que nos empuja, que es como una corriente que nos empuja, como un viento que nos mueve, ¿no? Y entonces, si tú lo asumes así, como que la vida es cambio, devenir, corriente y deseas esa vida, esa corriente, ese devenir, esa transformación, entonces es una vida que se está moviendo por deseos y por deseos que tú quieres, no que te imponen los demás. Y entonces se vuelve una vida gozosa, alegre, que te permite crecer. Tú estás contento en esa vida de ver que te estás moviendo, que estás cambiando, que no estás siempre siendo el mismo y de la misma manera, ¿no? Lo malo es que la mayoría de los seres humanos no somos vitalistas, no amamos la vida, no deseamos esos cambios. ¿Y por qué? Pues porque nos ponemos nosotros mismos muchas veces obstáculos a vivir una vida así de crecimiento, de deseo, en la que uno haga realmente lo que desea. Pues muchas veces por miedo, miedo a lo desconocido, miedo al cambio, también por pereza, ¿no? Ya lo decía también Kant, y también por la influencia de nuestra cultura, que nos acostumbra a una vida de identidades, de seres, estática, que no nos mueve a crecer. Y entonces nuestras vidas acaban siendo pequeñas, mediocres, vulgares, y esto tiene que tener solución. Y bueno, la solución está en hacerse vitalista y en los siguientes capítulos lo que hace Deleuze es explicarnos cómo hacernos vitalistas. Este librito además tiene muchas ilustraciones, bueno, no muchas, pero creo que son más o menos ca casi una ilustración por capítulo o por ahí, que son muy bonitas y me parece que también son muy sugerentes, se pueden presentar a los alumnos y que el alumno diga a ver qué le parece y a partir de ahí desarrollar la filosofía de Deleuze. Bueno, pues pasamos ya al capítulo 2, que se titula Los hombres son hierba, por un ejemplo que pone. Y el capítulo 2 de lo que trata es, vamos a ver, si lo que tenemos es que ser vitalistas, ¿qué es lo que nos impide serlo, ¿no? ¿Qué es lo que oprime la vida? Va a decir que la respuesta es que hay dos cosas que oprimen la vida. Una, el lenguaje que solemos utilizar y otro, el tipo de juicio moral que también solemos utilizar. Y claro, va a arremeter contra esas dos cosas. ¿Con qué objetivo? Pues para que intentemos que surja algo nuevo, para que intentemos dejar la vida libre y poder vivirla de una forma vitalista. Bueno, pues todo el capítulo 2 lo dedica a la primera dificultad que oprime la vida y que hay que salvar, y es el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje es el que nos oprime? Pues un lenguaje que es en el que basamos toda nuestra lógica, toda nuestra manera de pensar, y que divide el mundo en sujetos y predicados, dando incluso muchas veces primacía al sujeto, ¿eh? Es un lenguaje que es un lenguaje del ser, lo que importa es el ser, el ser del que habla como si tuviese una identidad, ¿eh? Y además es un lenguaje de contornos fijos. Quien no sepa nada de Deleuze ahora mismo igual no entiende nada, pero lo que querría decir es que, por ejemplo, en nuestro lenguaje lo que importa es que alguien es hombre, occidental, blanco. Entonces, vemos que se nos está etiquetando con categorías que son idénticas a una serie de individuos, ¿no? Que serían todos de la misma especie. Y entonces se le asigna eso, unas esencias, unos universales a los que tiene y debe responder según nuestra cultura. Tú, por ser hombre, te corresponde hacer tales cosas, por ser occidental, pensar de cierta manera y hacer ciertas cosas y tienes cierto estatus, por ser blanco, otro tanto de lo mismo. Y parece que uno no se puede salir de esas etiquetas, que es un mundo de roles fijos, que te marcan y que te impiden tu crecimiento personal y tu libertad, ¿eh? Frente a ello, hay que pensar de otra manera. Y como pensamiento y lenguaje van unidos, tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje, ¿eh? Otro tipo de lenguaje, otro tipo de lógica, que será un lenguaje en el que primen las relaciones entre las cosas, en el que el hincapié se haga en lo que se hace, en las acciones, en lo que está pasando. Y es por eso un lenguaje que se expresa mejor que con nada, como es un lenguaje de lo que ocurre, del devenir, de lo que está transformándose, pues a través de verbos, ¿eh? Es un lenguaje y una lógica que lo que intentaría es dejar hacer, que las personas se pudiesen dejar contagiar, pero que en ningún momento el movimiento sería hacer como tal, es decir, imitar. Por ejemplo, el movimiento de niño adulto no consiste en imitar a un adulto, porque entonces hemos pringado, estamos otra vez en identidades, en contornos fijos, sino que es todo el rato verbos devenir, y en ningún momento imitar, sino una lógica que permita que surja algo nuevo, ¿eh? Por ejemplo, nos pone un silogismo con una lógica diferente que nos puede parecer delirante, como el siguiente: la hierba es mortal, los hombres son mortales, los hombres son hierba. ¿Qué es de lo que aquí está hablando? Pues de ser mortal, de la mortalidad que está transitando y a su paso deja que hombres y hierba. Entonces, eso, hay que cambiar la manera de hablar y hablar así, por ejemplo, pues para también pensar de otra manera, ¿eh? Pudiendo establecer relaciones locas, por decirlo de alguna manera. Bueno. ¿Y cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir expresar el transitar de la vida, las relaciones que se establecen en la vida, las acciones? Pues, por ejemplo, a través de las metáforas. Las metáforas sirven bastante, como por ejemplo decir, los hombres son hierba, ¿no? No hay que utilizar un lenguaje de los sujetos. Y eso nos permite ver las cosas, las personas, lo que ocurre de otra manera, ¿eh? Por ejemplo, quizás con otro ejemplo lo vemos mejor. Si decimos un niño deviene adulto, pues estamos todavía en el lenguaje del ser. Pero si cambiamos la frase y decimos el devenir adulto de un niño, entonces, ¿qué es lo importante? Ni adulto ni niño, sino el devenir, la transformación, ¿no? A mí me parece muy interesante ese estado de tránsito que muchas veces nos parece algo terrible y algo que hay que pasar rapidito, y sin embargo casi sería lo mejor, estar transitando, estar ocurriendo algo, estar pasando, estar haciéndote, ¿no? Es lo más rico, lo más inventivo, lo más creativo, lo que más posibilidades te deja. También se podría cambiar esa frase de antes y decir eso, el devenir adulto de un niño, y entonces pensamos más en el devenir, en el tránsito, en lo que es la vida, que es su acción, o inventar un verbo que exprese el acontecimiento del devenir, esa relación entre el niño y el adulto. Cuando está deviniendo, que podría ser pues adultear. Y entonces podríamos utilizar un lenguaje que hablase de, por ejemplo, arbolear o alguien que se mujerea o se politiquea o lo que sea, ¿no? A mí esto me ha recordado a un texto que leí, y no me acuerdo si se refería a unos indios, es que ya no me acuerdo bien, pero cuando hablaban del lenguaje y nos ponían su lenguaje, era muy diferente la forma en que esos indios hablaban de las cataratas a cómo lo hablaban, o cómo hablábamos de ellas los occidentales, porque para nosotros una catarata era agua, ¿no? El movimiento, pero sobre todo destacábamos agua, la sustancia. Sin embargo, en esa otra lengua, la manera de decirlo era dar primacía al verbo, a la acción, era la corriente, era el correr del agua, hablar de otra manera. Si lo conseguimos, si conseguimos hablar de otra manera, pensaremos con una lógica diferente y entonces querremos la vida. Querremos entonces lo que nos pasa en la vida. Esto también me recuerda a Nietzsche. Y alguien podría decir, oh, esto lleva a aceptarlo todo y así a resignarse y qué tristeza. No, no. Se trata de sacar provecho de lo que te está ocurriendo. Por ejemplo, enfermar, pues es algo desagradable y triste. Pero si a partir de ahí tú creces porque, por ejemplo, escribes un libro sobre tu enfermedad, pues entonces estás sacando provecho de ello y estás amando la vida, ¿no? Bien, pues la cuestión es que lo que hay que hacer es utilizar un lenguaje que nos permita pensar el devenir de otra manera, no como imitación. Sino como un dejarse contagiar, como un cambio, como un movimiento en el que te fusionas con otras cosas, porque te estás relacionando con otras cosas y dejas que surja algo nuevo. Por ejemplo, si yo mujereo, ese devenir me está cambiando a mí y también a las mujeres, ¿eh? Y es como una boda entre dos reinos, ¿eh? Y eso es lo importante, que se produzca una fusión que cambia a uno y al otro, y que te permite ser distinto, no ser uno más ni ser siempre el mismo, ¿eh? Pasamos ahora al capítulo 3, que se titula Adiós, me voy y siempre llevaré en mi corazón. Me parece que esto va de una cancioncilla, ahora explicaremos por qué, pero bueno, el tema del capítulo 2 es abordar la segunda dificultad para dejar que seamos vitalistas, para dejar que la vida podamos amarla y que no nos aprisione. Esa segunda dificultad era hacer juicios morales trascendentes. La solución que dará será hacer juicios morales inmanentes, que nos permitirán otras agrupaciones, otras relaciones. Vamos a verlo. Si yo hago un juicio trascendente, moral, lo que estoy haciendo es entonces juzgar lo que pasa en esta vida con algo que no está en esta vida terrenal, sino que consideramos superior y perfecto, superior a esta vida terrenal y perfecta. Y entonces algo sería, ese algo se nos impone como un modelo, parece, que tenemos que imitar, ¿no? Me da lo mismo que ese modelo sea las ideas de Platón, por ejemplo, como Dios, como cualquier otra cosa. El caso es que, según Deleuze, nadie tiene derecho a erigirse en modelo a imitar de nadie, ni a decir que tal cosa es un modelo a imitar. Ya digo, da igual que sea la razón, la idea, Dios, me da igual, ¿eh? Entre otras cosas, porque nada debe asemejarse a nada, porque cada cosa es diferente, ¿eh? Bueno, pues ya digo, tenemos que dejar de juzgar esta vida en función de valores o de algo que trasciende esta vida y juzgarla, sin embargo, de forma inmanente, es decir, desde dentro de la propia vida, con valores terrenales. Esto nos va a dar una visión pluralista y empirista de la vida, donde, por ejemplo, a Deleuze no le interesaría qué es lo bello, sino quién es bello, los distintos seres. Y para conseguir dar juicios inmanentes, lo que tenemos que hacer es definir un cuerpo por su potencia, no por su esencia, que sería algo que tendría que desarrollar, no, no, no, no, sino por su potencia. Y su potencia es lo que realmente puede hacer ese individuo, porque vamos a ver, podríamos pensar, a ver, un ejemplo, las garrapatas, ¿qué pueden hacer? Pues pueden irse a un cuerpo que detectan un olor determinado, tal, tal, pero bueno, para eso se necesitarán ciertas circunstancias que el azar le pueda deparar, ¿no? Como por ejemplo, qué arbustos haya cerca de donde está la garrapata o qué animal pase justo por ese arbusto. Con lo cual, no podemos definir un cuerpo en función de su esencia, sino por lo que puede hacer en esas circunstancias que el azar le depara, por lo que hace. Y eso lo llama Deleuze por su territorio, el devenir. Y es así como llega a decir que nosotros somos lo que hacemos. Se está cargando así la dualidad entre esencia y apariencia, por ejemplo, mundo de las ideas, mundo físico de Platón, no, sino que eres lo que pareces, y en ningún momento debemos juzgar, como hacemos casi siempre, como máquinas binarias, donde dividimos, y organizamos todo el mundo en categorías de elementos antagónicos, que además son duales, dos cosas totalmente antagónicas, una siempre la misma es buena y otra siempre la misma es mala, ¿no? Por ejemplo, el bien y el mal, hombre, mujer, adulto, niño, blanco, negro, verdadero, falso, modelo, imitación. No sé, no, de eso nada, nos cargamos todo eso y nos vamos a definir por lo que realmente podemos hacer, por nuestra potencia, por el devenir, por lo que hacemos, ¿eh? Y eso es lo que nos permite otras agrupaciones, otras relaciones. Con esto también se está cargando que podamos decir que haya algo que es bueno para todos los individuos de una misma especie, ¿no? O malo para ellos. No, no, no. Habrá algo que estará bien para un individuo, que será lo que le conviene a ese individuo, pues porque le va a dar alegría y posibilidad de crecer, ya lo veremos, y habrán cosas, encuentros, que serán malos para ese individuo, pero solo será para ese individuo, no de forma universal para los conjuntos para los individuos de esa especie, ¿eh? Y en fin, eso, juzgar de forma inmanente significa juzgar viendo lo que conviene a cada uno a través de encuentros que va teniendo. De eso se trata. Esa forma de juzgar de forma inmanente nos hace cambiar también nuestra percepción, la manera que tenemos de ver la vida. Y entonces hay que verla por el medio, es decir, por donde transita, por donde se mueve, ¿eh? Insisto, aquí además dice que introduce el concepto de territorio, que sería eso, la potencia particular de cada individuo. Que siempre busca crecer y entonces para eso lo que busca es encuentros que sean buenos, ¿eh? Y bueno, el titulito es porque recordemos que el titulito era Dios, me voy y siempre llevaré en mi corazón, bueno, no tengo ni idea de cómo se canturrea eso, pero la cuestión es que compara un poco, bueno, compara directamente, hace una analogía entre la música y lo que hay que hacer, ¿no? Para vivir la vida de otra manera. Cuando la música lo que hace es ser movimiento. Y precisamente, ¿en qué momentos nosotros cantamos, canturreamos? Pues cuando doy vueltas por mi territorio, limpio mi casa y entonces estoy ahí, tralará, no sé qué, ¿no? O cuando intento volver a casa porque me quiero dar ánimos, o cuando, y de aquí el titulito, me estoy separando de un territorio y canto por lo que sea, ¿no? Pues, no sé, en España igual, adiós con el corazón, lo que sea, una desterritorialización. El caso es que la música expresa que la vida se mueve y eso es lo que tenemos que captar, que la vida se mueve, que tenemos potencias y que podemos crecer, ¿eh? Y que si prescindimos de la especie, hacemos saltar por los aires toda nuestra forma de ver la vida anterior que nos aprisionaba y conseguimos pues, más libertad, que es de lo que se trataba y que nos dará, por supuesto, alegría. Total, ¿qué hay que hacer? Pues vivir encontrando las personas, las cosas, las ciudades, los libros que a cada uno le convienen, lo que son encuentros buenos para cada uno, que nos harán crecer nuestra potencia, es decir, que nos darán capacidad de acción en lugar de dejarnos inactivos y aburridos, ¿no? Y claro, al hacer cosas sentiremos alegría. Ahora la pregunta es, vale, pero ¿qué me conviene a mí? ¿Cómo puedo encontrar lo que a mí me conviene? Pues bueno, lo explica en los siguientes capítulos. Vamos a verlo. Ya estamos en el capítulo 4, que se titula así: ¿Qué hacía la pantera rosa? Va de eso, ¿cómo encontrar lo que conviene a cada uno? Ah, pues para eso está la filosofía, recordemos su función, resistir frente a la imbecilidad y la vulgaridad, dejarnos ser libres. Y eso se puede conseguir mediante tres acciones, siempre acciones. Borrarse, experimentar y hacer rizomas. Que la tercera acción, hacer rizomas, sería como un resumen también de las anteriores. Bueno, pues todo este capítulo 4 lo dedica a la primera acción que hay que hacer para encontrar lo que a cada uno le conviene, borrarse, borrarse, como ya veremos, hacia la pantera rosa. Y entonces seremos capaces de amar. Vamos a verlo porque está bonito. Bien, pues eso, ¿cómo encontrar lo que nos conviene a cada uno? Es decir, ¿cómo liberar la vida? ¿Liberarla de qué? Pues liberarla del lenguaje del ser y de los juicios morales trascendentes, lo acabamos de ver en los capítulos anteriores. Bueno, pues lo primero que hay que hacer, como digo, es borrarse. ¿Qué quiere decir con eso, Deleuze? Pues quiere decir que difuminemos en nosotros la especie, el universal al que pertenecemos. Por ejemplo, si yo soy mujer, mujer, es decir, que no tenga el por qué responder a ese rol fijo que se me impone, ¿no? Desde fuera, ¿eh? Y entonces, frente a esas imposiciones desde fuera, ¿qué tenemos que hacer? Buscar líneas de fuga, ¿eh? Huir. Huir es también cambiar, es devenir, ¿eh? Huir. ¿Huir de qué? De la imbecilidad, de la vulgaridad, de lo que te aprisiona, del ser, de todo eso, ¿no? Del aburrimiento, ¿eh? Y tienes que convertirte en un nómada. Pero ojo, un nómada no es un exiliado, porque un exiliado se lo pasa mal, ¿eh? Es alguien que se ve obligado a dejar su territorio. No, no, no. Tú eres nómada, pero puedes continuar en tu mismo sitio toda la vida. Pero se trata de ser nómada en el sentido de estar siempre moviéndote, siempre moviéndote. Vas a salir de la lógica binaria, esa de o eres profesor o eres alumno, eres humano o eres animal, o eres niño o adulto, hombre o mujer, no señor, ¿eh? Y tú vas a permitirte que conexiones, circuitos, tránsitos, devenires, y te vas a hacer múltiple. Es como la pantera rosa, si recordamos la pantera rosa, ella llegaba, se ponía a pintar en la pared de rosa y llegaba un momento en que no se la distinguía de la pared rosa. ¿Qué había conseguido? Borrarse, difuminarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que está escapando a una definición, la pantera rosa. Está escapando a un encasillamiento y está pudiendo ser lo que ella quiera ser, ¿eh? Está pudiendo crecer en medio de las cosas. Pues es lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que borrarnos, tenemos que escapar de esas etiquetas y ser flujo, no cumplir el rol. No identificarte con nada, ni imitar nada, para no ser clasificable, ser movimiento, potencia que busca encuentros que le hagan crecer y le den alegría. quizás podría interpretarse como hacer cosas sin pedir permiso, ¿no? Como Ulises que le pregunta al cíclope, ¿quién eres? Y Ulises contesta, nadie, ¿no? Y así escapa, huye, ¿eh? Y sobre todo, como es nómada, ya no está en el lenguaje del ser, sino que nómada es el que está continuamente trazando nuevos conceptos, nuevos lenguajes, nuevas conexiones. Pues entonces llega un momento que ya no tiene nada que esconder y por lo tanto tampoco lo pueden atrapar porque ya no tiene tampoco nada que esconder. ¿Qué le van a decir si él ya no esconde nada, ¿no? Y normalmente lo que escondemos las personas suele ser siempre sobre lo mismo, sobre el amor y la sexualidad. Pues ya no tenemos nada que esconder. Y entonces, por fin, vamos a ser capaces de amar de verdad. Ya veremos que amar es establecer relaciones que nos convienen, ¿eh? Y que nos pueden hacer crecer. Bueno, pues esa era la primera acción que había que hacer. Y en el capítulo 5, en el que ya me meto, explica la segunda acción que hay que hacer para liberarse de una vida que te oprima, ¿no? Y conseguir ser vitalista. ¿Qué? Experimentar. Experimentar es probar, es sentir, es ser nómada, porque hay cosas que uno no puede saber si le convienen o no si no las experimenta. Otras sí, pero son las excepciones, ¿no? Por ejemplo, está claro que tú puedes afirmar con toda seguridad, sin llegar a experimentarlo tú mismo, que el veneno te puede matar, ¿vale? Pero la mayoría de las cosas tú las tienes que experimentar, que probar, que sentir, para ver si a ti te convienen o no te convienen. Y bueno, lo que pasa es que, claro, como no es experimentación, tú vas a bordear lo desconocido, ¿no? Pues eso implica un riesgo, ¿eh? Y es peligroso. Entonces, lo que Deleuze nos dice es, yo lo único que puedo decirte es que debes hacerlo y que debes estar pues intentando reconocer lo que te conviene. Y entonces nos dice cómo reconocer lo que nos conviene. Y también nos da una orientación que yo creo que debe tener mucho que ver también con su propia experiencia, con su propia vida, que es, como todo esto tiene un riesgo y un peligro, estas experimentaciones, estas pruebas que hagamos, pues tú sé paciente, y sé también prudente, porque si no, pues no conseguirás liberarte, sino que a lo mejor buscando esas huidas, esas líneas de fuga, experimentándolas, va y te mueres, ¿no? Por ejemplo, utilizando drogas. Él creo que fue alcohólico, por eso seguramente nos lo dice. Bien, pues vamos a ver, ¿cómo reconocer lo que a cada uno le conviene? Pues por dos características indisolubles, y es que le van a dar crecimiento y alegría. Las dos cosas son indisolubles porque si te permiten crecer, te van a dar alegría, ¿no? Y una alegría que no te permite crecer, sino que esa alegría, por ejemplo, a base de alegrarte de las desgracias de otro porque le tienes envidia, pues eso no es alegría, eso es triste resentimiento y no te permite realmente crecer. Así es que tienen que ser eso, crecimiento y alegría unidos. Lo vas a reconocer lo que te conviene. Porque el crecimiento y la alegría se dan cuando hay amor y cuando hay amistad. Y eso se da cuando tú te percatas de que tienes algo en común con otro, ¿eh? Y te vas a percatar de ello no tanto por tener ideas comunes, sino por signos prelingüísticos que te llevan a decir yo me estoy contagiando con esta persona, ¿no? Estoy conectando, estoy relacionándome, estoy siendo amigo, estoy amando a esta persona, a este libro, a lo que sea, ¿no? Y ya digo que ahí hay signos prelingüísticos que es lo que más te da pistas, por ejemplo, en tu relación con los demás. Más que lo que están diciendo, cómo lo dicen. A veces una persona te resulta encantadora por el gesto que tiene, ¿no? Porque se mueve de una forma particular, porque tiene una forma de sonreír que a ti te parece especialmente bonita y te está mostrando su vena particular, su locura, su delirio y tú estás conectando con todo eso y lo haces sobre todo a través de esos signos prelingüísticos. Bien, pues ojo a ellos porque cuando estamos conectando con ellos, entonces en esa relación se nos está revelando algo, se nos está enseñando algo que nos permite crecer al relacionarnos con el otro. Pero ya digo, todo esto hay que hacerlo, el experimentar con prudencia para no morir en el intento, y sin imitar. Imitar es una tontería, no te da libertad. En el capítulo quinto, lo que hace es resumir lo que hay que hacer para liberarse del lenguaje del ser, de las identidades, de las clasificaciones, de las etiquetas y poder ser vitalista, y es hacer rizomas. Los rizomas son plantas que crecen horizontalmente y entonces es imposible determinar su centro, su origen, porque van en crecimiento horizontal, no vertical. De tal forma que con esta analogía lo que estoy diciendo es que no hay que tener una cultura arborescente, una cultura de yo me arraigo aquí y crezco en vertical, no, sino una cultura horizontal, una cultura de relacionarse con otros y en esas relaciones te fusionas con los otros. Y al fusionarte con los otros, eso sí, con aquellos que te convengan, que los tienes que distinguir, estás multiplicándote, estás multiplicando tus relaciones colaterales, estás deviniendo, estás desterritorializándote, porque tú te relacionas y te fusionas con los demás, pero sin que nadie se imponga a nadie en horizontal, total, que te estás convirtiendo entonces en un ser antigenealógico, en un ser que no se define por su árbol genealógico, por ejemplo, por su familia, para nada, sino en alguien que crece y amplía todo lo que puede sus fuerzas sin conocer vallas, aumentando siempre sus conexiones, pero por supuesto conexiones que le interesen. Total, que hay que fomentar la desterritorialización, que eso significa que hay que buscar líneas de fuga, conectar con otros territorios, invadirlos y dejar que te invadan, fusionarte con todo esto y entonces adquieres nuevas formas, nuevos perfumes, algo así. Es como el filósofo no tiene el por qué limitarse a leer filosofía, sino que puede conectar, por ejemplo, con la literatura, la pintura, la música, que además recordemos que filosofía, ciencia y arte tienen la misma función. Así es que se deben conectar horizontalmente, pero sin imponerse ninguna a ninguna otra. Y es eso, ir buscando relaciones, ir ampliando tu mundo, como hace el rizoma. Por ejemplo, vas en busca de un color que te gusta, con el que has soñado, o de un aroma que te han descrito y que te apetece oler. Pensemos que esto es justo lo contrario, aquí establece una contraposición de Les de lo que se hace en nuestra cultura, donde se intenta explicar las cosas y definirte siempre mediante una genealogía. Por ejemplo, se habla enseguida de enfermedades hereditarias o el psicoanálisis que dice, tienes que mirar cuál es tu familia para encontrarte, para saber quién eres. Pues bueno, aquí la contraposición es clara, no hay que crecer en vertical, sino en horizontal, fusionándose e inventando, creando y creciendo. El capítulo 7 se titula Dilo o te doy una bofetada. ¿De qué va? De que si en el capítulo 6 nos había dicho que lo que tenemos que hacer son rizomas, pues esto le lleva a hacer una crítica al psicoanálisis. Recordemos que escribió junto con Gattari el Antiedipo, porque cree Deleuze que el psicoanálisis es un discurso único y que pertenece a la cultura arborescente, que solamente nos puede producir en ese sentido tristeza. Entonces sí que le va a gustar del psicoanálisis el descubrimiento que hizo del inconsciente, pero él lo va a entender de otra manera. Y esa forma que tiene Deleuze de entender el inconsciente le va a llevar a un nuevo concepto que él crea, que es el concepto de deseo, entendido como él lo entiende. Vamos a verlo. El psicoanálisis, ¿qué críticas le hace? Pues eso, en primer lugar, que es un discurso único, porque lo que el psicoanálisis te dice, y sería entonces como un asunto de curas, es si no haces lo que yo te digo, te doy una bofetada. Es decir, es que fuera de mí no hay salvación. O haces terapia psicoanalítica o no te salvas, o eres, y te va fatal en la vida. Y cuando uno dice, es que a mí no me gusta el psicoanálisis, o yo no sirvo para hacer psicoanálisis, el psicoanalista, ¿qué le contesta? Pues mira, te estás resistiendo precisamente por todo lo que estás reprimiendo, y así no vas a ningún lado, ¿eh? No tienes nada que hacer. Total, que para Deleuze sería una música triste el psicoanálisis, que se impone como, o que trata de imponerse, como dueño de una razón única. Solo conmigo tienes salvación, y si te resistes, pues te vas a hundir en la miseria. Ya está. Bueno, yo no lo veo tan triste, porque a mí me gusta mucho el psicoanálisis, pero vale, él lo ve así, pues bien, ¿eh? Lo que sí que me parece cierto es la crítica que le hace de que uno se puede relacionar con uno mismo, llegar a conocerse y a crecer a través del psicoanálisis o no, o quizás a través de otros métodos. Y eso sí que me parece una buena crítica que hace Deleuze al psicoanálisis, que no tiene el por qué ser un discurso único, la única salida, la única respuesta. La segunda crítica que hace al psicoanálisis es que pertenece a la cultura arborescente, porque está edificado el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sobre el árbol de la familia. Y entonces intentar encontrar alegría, solución a tus conflictos, a tus problemas, a tus neurosis, en un saber por regresión, regresando a ver de quién eres y qué te pasó en tu infancia, pues esto le parece algo triste, que difícilmente puede darte alegría. Eso por un lado, y por otro, además piensa que la familia está atravesada por cortes no familiares, pues como puede ser, yo que sé, una guerra, una revolución, total, que no es un ámbito aislado, que es lo que siempre nos han tratado de contar desde el sistema, y que por lo tanto no es el camino para crecer, ver tu árbol genealógico y ya está. Me parece que Deleuze se equivoca aquí un poco, porque aunque también hayan otros grupos de socialización diferentes a la familia y otras cosas que acontecen fuera del ámbito familiar e incluso en corte, ¿no?, con el ámbito familiar, es decir, cortando esa familia, la familia es el grupo primario de socialización, el que más nos influye, pienso yo, ¿eh? Y creo que se le debe dar su debida importancia. Pero bueno, lo que sí aprecia Deleuze del psicoanálisis es que descubre el inconsciente, y esto pues ya lo sabemos, ¿no? Fue una bofetada para la autoestima del ser humano, pero una bofetada que nos mueve, que nos trastoca y que nos dice mucho. Lo que pasa es que el psicoanalista define el inconsciente como un teatro en el que lo que hacemos es representar siempre la misma tragedia, el complejo de Edipo, sobre todo cuando no lo hemos superado bien en la fase correspondiente. Y sin embargo, para Deleuze, el inconsciente no es un teatro donde hay representaciones, sino que el inconsciente es una fábrica que produce, crea deseo. ¿Y qué es el deseo? Una energía libre que no está ligada, según Deleuze, a ninguna representación. Un flujo activo conquistador. Es decir, ¿qué es el inconsciente? Pues una máquina de desear, de hacer cosas. Para ver mejor la crítica que hace al psicoanálisis, Deleuze nos pone un ejemplo y nos dice, supongamos a una psicoanalista que tiene delante a un niño que está jugando con los trenes. Inmediatamente le dice la psicoanalista al niño, mira, este tren es papá, este tren es mamá, o la estación es mamá, y este otro tren eres tú, y ya ha montado ahí un triángulo edípico. Pues vale, puedes interpretar que el niño cuando juega a los trenes está jugando a eso, ¿no? Un tren papá, otro tren él, y están llegando a la estación que es mamá, y los dos, papá y el nene, quieren a la mamá. Muy bien. Pero también puede darle otros relatos, diría Deleuze, a ese juego, ¿no?, a lo que está jugando. Por ejemplo, yo qué sé, pues el niño cuando está jugando con los trenes podría estar soñando con viajar y no estar pensando en su papá, en su mamá y en él. Y sin embargo, la psicoanalista le diría, o este es el juego, no hay otro juego, o sea que esto o te doy una bofetada. Así son las cosas. Este tren es papá, mamá y tú, y se acabó, y si no, te doy una bofetada. Bueno, pues eso es un delirio, ¿no? El complejo de Edipo, pero hay otros delirios, hay otros sueños, como puede ser eso, viajar, yo qué sé, lo que sea. En definitiva, lo que hay no es un árbol, sino lo que hay o lo que debe haber es un rizoma, ¿eh? Y un rizoma en el que, gracias al inconsciente, estemos deseando, delirando, pero un deseo que es eso, deseo de fluir, de hacer cosas. Y con esto nos vamos ya al capítulo 8, que se titula C'est toujours avec le monde que l'on fait l'amour. Es siempre con mundos como se hace el amor. Es decir, vamos a volver aquí a ver un poco que hay que conectar, hay que relacionarse con amar, ¿no? Y esto nos lleva a ver lo que es el concepto de deseo para Deleuze. Un concepto que no se va a definir como lo hacemos en nuestra cultura, desear siempre un objeto porque carecemos de él, un objeto exterior trascendente, no señor, ¿eh? Sino que desear va a ser hacer, producir, crear, inventar un conjunto, porque somos nosotros los que vamos cada uno a crear cómo disponemos los elementos de ese deseo, ¿eh? Y así cada uno va a tener su propio delirio. Y como es suyo y no está deseando lo que los demás le dicen, le va a permitir crecer. Le va a ser además fácil de conseguir. Y por lo tanto le va a dar alegría. Parece un cuento de hadas, pero es chulo. Y yo creo que tiene razón aquí, porque dice, por ejemplo, no se desea a una mujer, sino que se desea a una mujer en un contexto, en un paisaje determinado, encontrándosela en un momento en concreto. Es un conjunto lo que deseamos. Vas por la calle y ves una chica que te gusta, dice Deleuze, pero te gusta la chica porque en ese momento a lo mejor le da la luz de una determinada manera, o lleva tal falda, o está en una calle particular que es muy sugerente, y tú deseas el conjunto, no solo a la chica. Esto lo saben muy bien, dice Deleuze, los publicistas, y por eso ellos nos presentan un producto en un contexto que te atrae, para que compres el producto. Te están engañando, porque cuando lo que ellos pretenden venderte es el objeto aislado, pero te lo presentan en un conjunto que es lo que tú deseas, el conjunto, ¿eh? Por ejemplo, tú te compras el coche rojo deportivo, pero lo que estás deseando es lo que te muestra el anuncio, ¿no? Que en el coche rojo deportivo, si lo llevas, pues te vas a ligar a una tía que está buenísima o lo que sea, ¿no? Bien, entonces hay que desear, y desear es colocar, disponer los elementos del conjunto que estás deseando como tú quieres. Es construir tu deseo, es construir lo que tú piensas que a ti te conviene, ¿eh? Y eso es potencia de crecimiento y es plenitud que te da alegría. Y ya el último capítulo, que justo se titula así. Y que es la recapitulación de todo lo que ha dicho anteriormente, un resumen de lo que ha dicho, que más o menos lo que nos viene a decir es, a ver, que nos quede claro, ¿cómo nos convertimos en seres, en cuerpos con la vida bloqueada? La vida bloqueada es una vida que no te deja ser libre. Y él aquí introduce un nuevo concepto, y para decir vida bloqueada sería un cuerpo con órganos, un cuerpo con los delirios, con los sueños de la sociedad y no con los delirios propios. ¿Qué te bloquea? ¿Qué te aprisiona y no te deja vivir la vida de una forma vitalista? Pues ya lo hemos dicho, el lenguaje del ser con sus universales, hombre, mujer, blanco, negro, que nos identifican, y los juicios trascendentes que nos dicen lo que está bien o mal para todos y además en función de un modelo trascendente. La solución era liberar la vida, hacerla crecer gozosamente, y para eso aquí utiliza pues un nuevo o introduce un nuevo concepto que sería conviértete en un cuerpo sin órganos, desorganiza tu cuerpo. Es decir, vive en un estado en el que dejes fluir el deseo para que se conjugue tu deseo con otros flujos también y entonces seas libre. Busca conexiones que te convengan, ¿eh? Delira mediante líneas de fuga y búscate aliados que te ayuden a huir. Esos aliados podrían ser, por ejemplo, el alcohol, las drogas, sí, pero ojito, ojito, porque siempre con cuidado, dice Deleuze, con prudencia y con paciencia, porque si no mueres en el intento, ¿eh? Pero la cuestión es que busques encuentros que sean buenos para cada uno y los vas a reconocer, ya lo vimos, pues por el amor, por la amistad y sobre todo por signos prelingüísticos. Y contagia el deseo como un movimiento que crece, que desborda, que transforma, que entonces entusiasma y que consigue vencer. Y bueno, pues para conseguir todo eso, delirar mediante líneas de fuga y buscando aliados, buscar encuentros que sean buenos para ti, pues él dice que, por ejemplo, puedes conseguirlo mediante la enseñanza o mediante silencio y gestos. Vamos a verlo más despacito para entenderlo mejor. Las líneas de fuga que debemos tomar son huidas que abandonan lo que debemos ser para encontrar otras formas de vida. Es decir, las líneas de fuga, ¿qué son? Son flujos de deseo, son movimientos activos, son acciones que nos permiten devenir, dejar las líneas de identidad y convertirnos en movimientos, en flujos, ¿eh? Y ya digo, pues tú para huir puedes buscar aliados que pueden ser sustancias como el alcohol, o puede ser la música, o puede ser una revolución. O una obra de arte, o puede ser un afecto o un movimiento, El caso es que aliado será cualquier cosa que te haga perder la brújula, o perder un tornillo, delirar, desear otra cosa, otras conexiones, otras relaciones que te permitan crecer. Y por lo tanto, fusionarte con aquello con lo que te estás relacionando, invadirlo y que te invada, y bueno, pues devenir, ser un flujo. Debemos contagiar el deseo, entendido, ya hemos dicho, como producción de un conjunto cuyos elementos cada uno relaciona como quiere. El deseo sería el delirio de cada uno, su potencia de crecimiento. Y he dicho que una manera de contagiarlo podría ser mediante la enseñanza. Esto está bien para que lo sepamos también los profesores, pero creo que Deleuze dice que le ha pasado a cualquier alumno y yo pienso que es así, que a todos nos ha pasado alguna vez conectar con algún profesor, dejarnos contagiar por cómo es o por lo que está diciendo o por cómo lo dice. Y entonces el profesor se convierte en un viento que nos barre toda la tontería, toda la imbecilidad que tenemos, toda la idiotez que tenemos. ¿Por qué? Porque de repente nos abre a un mundo nuevo. Dices, ostras, no lo veía yo así, ¿no? Y el profesor te está abriendo una puerta nueva, una ventana nueva no sé, por ejemplo, a una nueva forma de conocer o de pensar o de sentir. Porque claro, el profesor puede ser de arte, de ciencias, de filosofía, da igual. El caso es que te abra a mundos nuevos y que te esté contagiando su deseo, que tú lo notes. Por eso él dice que la filosofía es sobre todo para profanos una filosofía pop. Y entonces nos parece que el mundo es nuestro, que podemos crecer en él, que podemos invadirlo, ¿no? Y dejarnos invadir por él, fusionarnos. Y eso es lo bonito de la enseñanza, poder transmitir ese entusiasmo por algo, ese deseo, contagiarlo, ¿no? Ya digo, seas de la asignatura que seas, da igual. Si tú eres especial, atípico, y el alumno conecta con lo que estás diciendo, con lo que estás discurriendo, pues le estás abriendo mundos, le estás permitiendo crecer, su potencia puede crecer, su deseo puede crecer. Y entonces el deseo es movimiento, el alumno o cualquiera lo que hace es moverse, hacer, crecer, desbordarse, desborda las etiquetas que le han puesto, los marcos de la vida normal, se transforma y entonces el deseo gana, vence, como una revolución. Tú una revolución la tienes que hacer porque deseas hacerla y hacerla con otros y no y así ganas. Aunque luego la revolución a lo mejor tenga consecuencias negativas, pero las experiencias que tú estás teniendo en esa revolución te hacen crecer y estás ganando en ese sentido. Sin embargo, una revolución que hagas por deber y en nombre de otros, eso no te lleva a nada, no te lleva a ninguna ganancia. Esto le lleva a Deleuze a criticar el discurso de los derechos humanos. Porque lo que te está diciendo el discurso de la Declaración de los Derechos Humanos es hay que desear esto porque es bueno y justo, ¿no? Por ejemplo, la igualdad de oportunidades o lo que sea, porque es bueno y justo. Pues no, no. Él invierte los términos y Deleuze lo que te dice es algo es bueno porque lo deseas, ¿eh? No lo tienes que desear porque sea bueno, que entonces suena a un discurso muy monjil, muy de curas, muy atosigador y muy de imposición. No, no, sino que hay que inventar el derecho. No reclamar su falta, ¿no? Inventarlo. Esto tiene que ser bueno porque yo lo deseo, porque me doy cuenta de que de que me quiero contagiar por esto, de que es un buen encuentro para mí, que me va a dar alegría. Bueno, pues eso, hay que ser un cuerpo sin órganos, un cuerpo que combate, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que desea. Pone un ejemplo de cómo salir de la vida bloqueada que me parece muy gracioso y sería el de un diálogo de pareja que uno dice al otro, ¿por qué estás de mal humor? Yo no estoy de mal humor, estoy seria. ¿Por qué piensas que estoy de mal humor? Hombre, si no estuvieras de mal humor no me contestarías a decir. Es que eres tú el que me pones de mal humor cuando dices eso. Y en fin, que estamos viendo un diálogo sin principio ni fin. Un diálogo donde cualquiera puede agarrarse a algo para decir yo tengo razón y no sales de ahí. No, no parece que tenga salida. ¿Dónde estaría la salida? Pues hombre, dice Deleuze, deja de hablar, deja de utilizar el cerebro para pensar, introduce el silencio, introduce los gestos. Y entonces vuelves a conectar con esa persona si la vuelves a amar, ¿no? Porque estás viendo que te contagias de su propio deseo, de su vida, ¿no? En esos signos prelingüísticos que tienes en común con él, que detectas y que te hace sentir que ese encuentro todavía te conviene. Y si no, pues adiós y muy buenas, ¿no? Pero sentir que eso es lo que tú quieres, que con esa persona quieres hablar de cualquier cosa o lo que sea, y es lo que te puede dar crecimiento y lo que te puede dar alegría. Así es que eso, experimenta, desea, fluye, invade, déjate invadir, fusiónate, pero ojito a la orientación que él te da, que es hazlo siempre con paciencia, y sé prudente, tira un poco por el camino del medio. Y en ese sentido dice, drógate, pero a ser posible con un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué no? Porque los drogados desean huir, pero ¿qué hacen cuando se drogan? Pues o bien acaban muriéndose o bien viven una larga fatiga que en fin, que no lleva a gran cosa. O bien descubren gracias a la droga lo que le falta a la droga. Es decir, que hay cosas que la droga no te puede dar. Bueno, pues habría que darse frente a todo eso un respirito, echar por la calle del medio, ser prudente, llegar a emborracharse, es decir, a delirar, a desear tus propios deseos y no los que la sociedad te impone, pero con agua del grifo, dice él, que ya digo, pues se ve que le gustaba bastante el vino. Y ya está, esto es todo. Espero que os haya contagiado algo. Nada más. Nos vemos.